Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Aquí donde me escuchan, yo pertenezco al escuadrón de zombis kamikazes. Sí, con el compañero Raúl y nuestro guía Gregorio, volamos durante toda una noche desde un bosque hasta el mundo. Más precisamente, desde el bosque donde se prepara el brazo armado de la Escuela de Nadie hasta una callecita en el conurbano bonaerense. Nuestro guía Gregorio, una verdadera autoridad de bigotes y anteojos, dijo que esta es nuestra primera misión. Y se llama El Último Árbol. ¿El Último Árbol, Gregorio? El Último Árbol, Martín. ¿Y dónde decís que está? Porque yo no veo ningún árbol acá. Casas nomás. Casas con ventanas y puertas taponadas de rejas. Acá a la vuelta, pibe. Acá a la vuelta está el último árbol. Eso dijo. Así que empezamos a caminar hacia el último árbol. Pero Gregorio de pronto se detuvo. Lo choqué yo porque iba mirando para el costado las casas todas iguales. Todas iguales con rejas por todos lados. Rejas, rejas y lo choqué. ¿Qué pasa, Gregorio, que frenás? Disculpen, dijo, pero hay un almacén ahí. Ah, ¿y qué tiene? ¿Compramos algo? ¿Comprar? ¿Qué? No. Ahí adentro hay un almacenero, che. Y los almaceneros suelen tener problemas de zombies también. En general son zombies. Es muy raro ser almacenero y no ser zombie. No comprendo, don, dijo Raúl. Y Gregorio nos explicó. Las tareas de almacén son tareas muy rutinarias, entonces como que se terminan transformando en zombies. Si no son creativos, chistosos, doctores en fútbol, diplomados en mujeres o licenciados en climatología, como hay muchos por suerte, si no pasa eso, son zombies. Entonces conviene pasar por el almacén y tratar de rescatarlo. ¿Rescatarlo cómo, Gregorio? Yo estuve meses en el centro de rehabilitación y ni siquiera egresé. Soy un kamikaze de casualidad, no entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Entramos y le decimos, mire, si usted es zombie, deje de ser zombie? No, claro que no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle lo que tiene que hacer o no? No está bien, no es así la cosa. Lo que debemos hacer es entrar ahí, comprobar su verdadera identidad, y si pertenece al triste pueblo de los zombies, bueno, clavarle una astillita de luz. Un hálito de humo de pronto aparecido por el ojo de la cerradura de los días. ¿Me comprenden? Dejar una puertecita en el costado de su alma, para que él, si quiere, la empuje y haga lo que le parezca. ¿Está claro? Si nosotros entramos y le decimos, usted es zombie y tiene que dejar de serlo porque tal cosa, porque tal otra y que pum, que pan, pareceríamos vendedores. ¡Vendedores! Y nosotros no estamos vendiendo nada. ¿O acaso a ustedes les abonan algo por esto de ser kamikazes? No, dijimos con Raúl. ¿Y a vos, Martín, por hacer este programa, te ofrecen algo a cambio? Algo material, digo, algo que sea como un pago por algo, no sé. ¿Salís a la calle y se te acercan a ofrecerte servicios como, por ejemplo, arreglarte el televisor, centrarte la rueda de la bici, cambiarle la termocúpula al calefón, de onda? Ah, vos sos el de la escuela de nadie. ¿Qué te voy a cobrar, papá? Anda, bañate tranquilo. No te dan nada. ¿O no es así? Ni me hables del calefón. No vienen ni aunque les pague, Gregorio. Por eso, esto no es un negocio. No estamos vendiendo nada. No tenemos que entrar como vendedores, tenemos que entrar como francotiradores del inconsciente, ¿me comprenden? Combatir esa cabeza con palabras. Dejar una pequeña bomba en la fantasía, una piedra en el zapato de la curiosidad, una astillita de luz clavada en el ojo y que tenga un buen día. Hasta luego, don. A ver qué pasa. ¿Comprenden? Dejarle ahí un poco de dinamita para su crepúsculo. Y entramos nomás al almacén. Era el almacén de un barrio taponado de rejas. Había mucha gente haciendo cola, y allá en el fondo, el mostrador. Y detrás del mostrador, un almacenero. ¿Y qué hacía? Cortaba fiambre, fiambre y fiambre. Sí, ¿qué anda buscando?, le decía el almacenero al primero de la cola. 100 de mortadela. Y le cortaba 100 de mortadela. ¿Y usted? 150 de queso y 200 de paleta sambuchera. Y le cortaba 150 de queso y 200 de paleta sambuchera. Y así con todos los que hacían cola. Todos querían fiambre. Y el almacenero mete a cortar fiambre y fiambre y fiambre. Íbamos avanzando y atrás nuestro se sumaba otra gente que entraba. Con cara de pedir fiambre también. Fiambre y fiambre. Sí, ¿qué le doy? 250 de fiambre, le decían. Y el tipo meta a cortar fiambre. Yo suponía que en cualquier momento se venía la derivación de qué tiempo loco. Ese transitado jardín de senderos que se bifurcan en el precio del pan, la humedad, un comentario ligero contra la rata intendente, la tos, algún vecino nuevo, no sé. Cualquier cosa que de pronto pudiera hacer naufragar esa tristeza de 100 de salame y abrir la ocasión de meter una frase sutil, pero desestabilizadora. No sé, algo, pero no. Nadie decía nada fuera de lugar. 200 de queso, 150 de jamón cocido. Che, Gregorio, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo que hacemos, Martín? ¿No ves? El tipo es un zombi. Todo el tiempo cortando fiambre y no saluda ya. No pregunta por la señora, el pibe, no hace un chiste. Ni siquiera se queja del gobierno, nada. ¡Fiambre, fiambre, fiambre! ¡Es un zombi! Es un zombi, hay que hacer algo ya. ¿Pero cómo, Gregorio? Vos déjame a mí, dijo nuestro guía kamikaze, justo cuando el almacenero lo miraba como sin verlo y le decía... ¿Qué anda buscando? Y Gregorio lo miró, le hizo contacto visual, quiero decir, fijamente lo miró, y le dijo, ahí nomás le dijo, ¿tenés fósforos? Sí. ¿Cuántos salen? 2 pesos. Dame una cajita. El almacenero se la da, Gregorio le da 2 pesos, y agarra la cajita, pero se queda ahí, lo mira. Sostiene Gregorio su mirada pesada detrás de los anteojos, una mirada densa a caballo de sus frondosos bigotes. Y entonces abre la cajita de fósforos, saca uno, lo enciende, se lo acerca un poco al tipo para que lo vea bien, para que mire esa diminuta lengua de luz y le dice: escuchame una cosa, almacenero. ¿No es una hermosura esto, che? Eso le dice. Y lo sopla. Da media vuelta y encara para la salida. Se va. Nos vamos. Salimos caminando lo más tranquilos hasta la vereda. Gregorio, ¿lo estás cargando? ¿Qué haces? Se va a enojar el tipo. Va a salir. Vámonos más rápido, che. Pará, pibe. ¿Qué apuro hay? Más rápido. Ya se olvidó. No es nada esto. Ahora hay que entrar de nuevo. ¿Estás loco? Se va a enojar. Es grandote el almacenero. Se va a pensar que lo estamos cargando. Pero no, viejo. Ya se olvidó. Hay que insistir con los zombies para que les quede algo en serio. Ahora vas a ver, entramos de nuevo y no nos reconoce. Y fue nomás decir eso, Gregorio, y meterse de nuevo en el almacén. Había 3 tipos adelante, comprando fiambre también. Fiambre, fiambre, fiambre, y nos toca a nosotros. Sí, ¿qué anda buscando?, le dijo el almacenero como si nada. Era cierto, ya se había olvidado de nosotros. Sí, espere que tengo una lista, dijo Gregorio. Sacó un papelito del bolsillo, en blanco el papelito, no decía nada, pero hizo como que leía. Deme un jugo de manzana, un kilo de pan, una novia arvejas, una lata, un mantecol y un particular es 30. El almacenero despachó el pan, un mantecol, sacó una lata de arvejas y ahí dudó y lo miró a Gregorio. ¿Qué más quería? Espere que me fijo. A ver, dijo nuestro guía kamikaze y miró el papelito. Particular es 30, un kilo de pan, un mantecol, una novia, una lata de arvejas y un jugo de manzana, por favor. Ah, particular es 30. Sí, un jugo. ¿De qué era el jugo? Otra vez, espere, a ver, leyó Gregorio. Un particular es 30, un kilo de pan, una novia, arvejas, una lata, deme, y un jugo de manzana. Ah, y un mantecol. Ah, de manzana, está bien, dijo el hombre. Puso el jugo ahí en el mostrador y se quedó como dudando un poco. Ahí está, ¿no? ¿O falta algo? ¿Le leo otra vez?, preguntó Gregorio. Sí, no sé, ¿quiere algo más?, dijo el hombre. Falta algo, ¿no?, insistió. Pero Gregorio no dijo nada, se le quedó mirando nomás. Con cara de nada lo miró, esperando que el almacenero insistiera, no sé, recordara, sospechara que ahí mismo, definitivamente, una diminuta puerta se abría a lo imprevisto, no sé. Y don, falta algo, ¿no? O le voy cobrando, dijo otra vez ese hombre detrás del mostrador. Un hombre que parecía repentinamente triste, más desnudo, más despierto. Y como Gregorio, con cara de nada, guardaba el papelito en el bolsillo y dejando todo arriba del mostrador, pegaba media vuelta y se iba, el almacenero miró a otro cliente y le preguntó. ¿Se habrá ofendido? Me parece que dijo algo más. Faltaba algo, ¿no? No sé, dijo el otro. Yo quiero fiambre, fiambre, le dijo. Y nosotros, lentamente, nos fuimos. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puertazo lo muevo, aquí molestando de nuevo, patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero, saboneando reacciones reas de toda aquel que tenga duda. Parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ni me duermo en esta pesadilla.

Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas. Y mi canto se enrosca en el desierto. ¡Piedad! Chupa su jugo y saca su néctar e inyecta su saliva. Y aquí se ve cómo va tejiendo su tela, borda su banquete violento. Sabe que la miro indispuesta, muestra sus poderes, exhibe sus garras, posa mientras me intimida. Sacia su ser, sacia con el picaflor. Seca los colores que antes volaban, no distingue la belleza, no distingue la belleza, no distingue la belleza, no distingue la belleza. De Mister América escuchamos La Araña. El amor, la belleza, el encuentro, la aventura. Todas las grandes palabras nos esperan ahí, en cualquier lugar. Entre la góndola del pan lactal y ese rincón donde flamean los alamines, por ejemplo. En cualquier lugar. Como los otros mundos. Los mundos que van creciendo aquí, allá, adentro y afuera de nosotros, de pronto o desde siempre. Esos mundos que habitamos cuando prestamos atención a las astillitas de luz que dejan los compañeros. Hasta la próxima.